sabes que si lo dejas para el final, se te olvida. Marca ya me gusta. Un me gusta es un gracias. Nuevo contenido de terror y nada más. Me gusta. Gracias. Gracias. Terror y nada más. Presenta. Terror y nada más. Cuarentena. Hola, muy buenas hordas de Terror y Nada Más. Aquí andamos de nuevo, séptimo programa, ¿quién lo iba a decir? Desde Terror y Nada Más os deseamos a todos que estéis muy bien y que poquito a poco, bueno, estéis recuperando el ánimo, ya que tantos días en casa, pues a la larga se nota. Y bueno, hoy va a ser un programa muy especial porque por primera vez lo estamos haciendo sin guión, absolutamente nada de guión. Yo creo que después de 6 programas estamos preparados, ¿verdad, Celia? Esperemos porque podemos liarla muy gorda. Y bueno, simplemente tenemos unos apuntes para ir pues, dando paso a los contenidos. Pero nada, va a ser todo ya muy profesional. A ver cómo nos sale. Bueno, Celia, lo primero, ¿qué tal andas? ¿Cómo estás? Pues bien, aquí esta semana, bueno, esta semana y este mes estoy de noches. Así que bueno, pues bien, porque o sea, tengo tiempo para estar en casa, para hacer cosas. El otro día... Ah, bueno, sí, estuvimos jugando al Call of Duty y por fin morí solo 2 veces y maté a 36 o 40 por ahí. Oye, lo está haciendo ya muy bien. Está mejorando mucho porque está aprendiendo a jugar en... En equipo, por desgracia. No, por desgracia no, a mí me gusta ir por mi cuenta, pero bueno, hago el esfuerzo. Y luego también, pues sigo haciendo las clases de deporte por las tardes y la gata ha empezado esta semana con el cero y me está dando una semana estupenda. Nos ha dado la semana estupenda a todos. Yo he estado grabando unos contenidos... He estado grabando además un contenido nada habitual. Es la primera vez que hago un contenido de este tipo. Se lo debo a nuestra compi Olga Paraíso, que me ha hecho un encargo un tanto especial. Porque salgo de mi zona de confort de hacer terror, aventura, ciencia ficción, etcétera, etcétera, etcétera, para meterme en los relatos eróticos. Es totalmente escalofriante escuchar eso desde la cama tranquilamente a las 2 de la mañana y estar escuchando esa grabación y que no sabes si te da risa o se te ponen los pelos de punta, pero ha quedado muy bien, ¿eh? Bueno, para ser la primera vez que lo hago, yo creo que ha quedado bastante bien y nada, bueno, que siempre pues una buena experiencia hacer cosas nuevas, así que nada, bueno, ya lo podréis escuchar más adelante en el canal de Olga, en Historias para ser leídas. Vamos al turrón. A ver, Celia, bueno, entonces la semana bien. Sí, bueno, y también he aspirado detrás del sofá, que eso no lo he hecho en todo el confinamiento, y he encontrado pelotas para los gatos, y está súper contento el gato con las pelotas que he encontrado. Muy bien, veo que para el siguiente programa va a haber guión. O sea, ¿tú crees que a alguien le interesa que hayas encontrado las pelotas del gato? Sí, porque es que tendrías que ver al gato, está súper contento con las pelotas. Claro, porque ha encontrado sus pelotas. Y está todo el día colándolas debajo del sofá y yo tirándoselas. Bueno, vamos a pasar un tupido velo y Celia, bueno, vamos directos a los contenidos. Muy bien, Celia, ¿qué tenemos para este séptimo programa de cuarentena? Pues como es costumbre, mis compañeros Antonio Reverte, Mariano Bascón y Miguel Ángel Pulido nos contarán cómo han vivido esta séptima semana de confinamiento. Luego Antonio Reverte nos contará más sobre su faceta de escritor, no os lo podéis perder. Mariano nos hablará sobre el futuro del podcast y Miguel Ángel Pulido nos contará acerca de su faceta de escritor centrada en las producciones para terror y nada más. Luego Mariano Bascón nos dará nuevas claves sobre el monográfico que está preparando sobre Clive Barker y Stephen King. Y Celia Fernández y yo os hablaremos sobre algo muy curioso, un fenómeno que se daba sobre todo en los años 80 y 90 en los videoclubs, las famosas secuelas falsas de películas de éxito. Como siempre, leeremos vuestros comentarios y así nos enteraremos de cómo habéis pasado estos días y cuáles son las películas que nos recomendáis tanto de la infancia como de la actualidad. Para terminar, podremos disfrutar de una audioproducción un tanto especial. Peculiar, podríamos decir. Esta noche escucharemos El Conde Drácula de Woody Allen. Un atípico y divertido relato ya publicado hace mucho, mucho tiempo, donde podremos escuchar las aventuras de un despistado Conde Drácula que solo piensa en su próximo festín. Para este relato contamos con la colaboración de Raúl del Álamo, amigo de Terror y Nada Más y hermano del director César del Álamo, amigo también del proyecto, y autor de estupendas películas como Buenas noches, Dijo la señorita pájaro, Mi, De la piel del diablo y La mujer que hablaba con los muertos, donde Miguel Ángel Pulido hace un pequeño papel y ayudó en la producción de la película. Y en este relato pues tenemos también las voces de unos jovencísimos, Antonio Reverte, Susana Garrido y Elena Rubio, que a ellos más o menos la voz la tienen, bueno, claro, han mejorado mucho sus voces, pero sobre todo hay una voz ahí chillona y raruna, que es la mía, que se escucha súper rara. Yo la he escuchado para hacer el remaster y tela marinera. Hago el papel de narrador y es un poco como... Conde Drácula. Bueno, ya lo escucharéis. Yo de verdad me he reído mucho cuando si he hecho. ¿Cómo si lo narras el Conde Drácula Gracita Morales? Algo así. Ya lo escucharéis porque realmente yo me he sorprendido del cambio de voz que he tenido. Es que no me acordaba que por lo menos en esa época tenía esa voz tan. No lo sé. Ya me lo diréis también en los comentarios qué os parece esa voz así que tenía en mis tiempos mozos. Y después de este maravilloso resumen de contenidos que ha hecho Celia, os tenemos que decir que va a haber cambios de planes, puesto que la sección de comentarios ha quedado muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy larga. Puesto que no ha sido una sección de comentarios al uso, ya que hemos estado además de hablando de los temas que iban saliendo alrededor del coronavirus, hemos sobre todo hablado sobre las películas que nos habéis comentado, las películas que os dijimos que nos contarais. Si os habían dado miedo de pequeño o que os habían gustado mucho, y ha surgido tanto debate en este aspecto que, vamos, ha quedado tanto la brasa sobre esas películas que al final ha quedado un contenido demasiado largo pues para ponerlo junto con el de cuarentena. Y por eso vamos a dividirlo en dos partes. Por un lado, todo lo que sería cuarentena, y por otro lado, vamos a tener la parte de los comentarios, que os insisto, es bastante interesante, puesto que no solo vamos a hablar sobre cómo nos ha ido tanto a nosotros como a vosotros en la cuarentena, sino también hablaremos sobre las películas que habéis mencionado, y yo creo que está bastante interesante. Pues nada, sin más, vamos a comenzar ya y empezamos con Antonio Reverte, que nos tiene cosas muy interesantes que contar respecto a cómo está viviendo la cuarentena. Pues llegamos a la séptima semana de cuarentena. ¡Tachadita! ¡Sí, señor! Cada vez se ve el momento de poder al menos caminar por la calle con cierta tranquilidad más cerca. No obstante, lejos de sentirnos seguros, la salida de personas del confinamiento, aunque escalado, aumenta los riesgos de rebrote y la intranquilidad por esa cuestión entre los ciudadanos y gobernantes españoles. El pasado fin de semana, el domingo concretamente, los niños menores de 14 años fueron los primeros en poder salir a la calle durante una hora y en compañía de sus padres. Si bien el domingo la situación se desbordó en algunos lugares de España, incumpliéndose las precauciones lógicas por la situación en la que nos encontramos, el resto de la semana parece la cosa más controlada y la ciudadanía más concienciada. Por poner un ejemplo a lo que ocurría, en este último domingo yo pude contemplar alucinado desde mi terraza cómo unos chavales mayores de 14 años jugaban en parejas tranquilamente en unas pistas de baloncesto en el parque público situado frente a mi casa. Este fin de semana toca el turno a los deportistas y transeúntes que tendrán permiso para andar fuera de su casa durante una hora, siguiendo las precauciones lógicas, claro. En este grupo estamos mi esposa y yo, que pasearemos juntos por primera vez en 7 semanas, ya que en esas 6 semanas anteriores solo he salido de casa yo, ya que mi esposa es persona de riesgo, para comprar, ir a la farmacia y tirar a la basura. En cuanto a mis rutinas, se repiten las que os he comentado en semanas anteriores, tanto laboral como personalmente, así que no reincidiré en ellas. En España el confinamiento poco a poco va relajándose, y de momento los datos acompañan. pero el temor a la recaída si no cumplimos estrictamente las normas de seguridad sanitaria está ahí. Esperemos que pronto tengamos una vacuna eficiente y todo esto solo haya sido un mal sueño. Saludos a todos y todas las hordas de Terror y Nada Más, familiares y amigos, y desearles allá donde estén y en la fase de confinamiento en la que se encuentren, los mejores deseos y ánimos de todo el equipo Terror y Nada Más. Y no olvidéis que cada día, siempre que mis condiciones físicas me lo permiten, podéis disfrutar en YouTube de lecturas en directo de grandes autores de la literatura de terror e incluso algún cuento de quien os habla, que por otra parte también se pueden disfrutar en diferido. Os espero cuando queráis. Abrazos y mucho ánimo a todos y a todas. Pues en mi tiempo para hablaros de mi experiencia personal en el confinamiento, este séptimo y probablemente penúltimo programa de Terror y Nada Más Cuarentena en nuestro podcast en iVoox, en primer lugar voy a repasar en un minutillo cuál es la situación en España en lo que a las restricciones de movilidad se refiere. A partir de este sábado 2 de mayo se relajan un poco más las medidas de confinamiento, teniendo ya la posibilidad de salir a hacer deporte de manera individual y también a pasear en familia. Así que por fin, desde este fin de semana, vamos a poder salir a estirar un poco las piernas, a caminar y a hacer algo de deporte al aire libre. Eso sí, todo aquel y aquella cuyas circunstancias familiares se lo permitan, con sus auriculares y con Terror y Nada Más a bordo. Parece que la desescalada gradual y controlada comenzará una vez finalice la actual prórroga del estado de alarma, o sea que es a partir del 10 de mayo, el domingo de la semana que viene. Y la filosofía es no poner en riesgo lo conseguido previamente. Parece que ya se va viendo la luz al final del túnel, del confinamiento. El futuro, eso sí, se vislumbra incierto en muchos aspectos. Yo en lo personal no descarto que en invierno se pudiera producir un rebrote del virus y que tuviéramos que vivir otra cuarentena. Espero que no, pero personalmente no lo descarto, no os engaño. Pero sea como fuere, el caso es que se le va viendo ya otro color al tema. Así que podemos estar contentos. Pues ahora ha llegado mi turno para contaros un poquito cómo estoy viviendo esta nueva semana de cuarentena. Y bueno, deciros que lo que es en casa no ha habido ningún cambio, todo sigue igual, igual de bien. Aquí con Celia, pues viendo películas, jugando al ordenador, jugando a las consolas y sobre todo haciendo muchas cositas para Terror y Nada Más. Así que todo perfecto. En el hospital pues sí que ha habido algunos cambios, ya que, bueno, ahora estamos compaginando un poquito lo que sería el fin, no es el final, pero bueno, está bajando ya bastante todo lo relacionado con el COVID-19 y entonces están empezando a abrir agendas sobre todo pues de pruebas de escáner, resonancia magnética, ecografía, etcétera, por lo que están empezando ya a venir pacientes desde sus casas, pacientes que por ende deben estar sanos y no están infectados. Bueno, o pacientes que llevan mucho tiempo recluidos, pero verdaderamente no sabemos si están infectados o no. Por lo que se han puesto unas medidas bastante estrictas a la hora de que esas personas accedan al hospital. Ya que, por ejemplo, las visitas están prohibidas hasta que no se solucione todo esto para evitar nuevos contagios, etc. Entonces, se han creado unos nuevos puestos que consisten en compañeros nuestros de rayos explicando un poquito las formas de acceso para realizarse estas pruebas, haciendo una higiene correcta a los pacientes que entran, explicándoles todo cómo funciona y haciendo que el paso de esta gente, de estos pacientes por el hospital sea lo más rápido y lo más higiénico posible para evitar que ellos puedan contagiar a otros o que no, o que ya el propio ambiente del hospital, que es un ambiente con que intentamos por todos los medios que esté limpio, pues muchas veces puede ser sucio, pues intentando que estas personas que presumiblemente vienen limpias al hospital, pues vuelvan sucios. Por lo que hemos puesto unas medidas que son bastante lógicas y bastante prácticas para que esto funcione correctamente. Pues aparte de eso, poco más os puedo decir, simplemente que veo con optimismo el futuro. También veo con cierta incertidumbre todos estos pasos que va a haber para que la gente vuelva a salir a las calles con normalidad, puesto que se tiene que hacer de una manera escalonada y de una manera muy lógica, puesto que cualquier error ahora mismo, si las cosas no se hacen correctamente, supondría un retroceso, no creo que como al principio, que eso era una barbaridad, pero sí un retroceso y que vuelva a subir los contagios y por ende la gente que acabe en la UCI y por ende que pueda haber nuevas muertes, que es lo que no queremos. Entonces, pues nada, yo desde aquí os pido mucha paciencia a toda la gente que esté aún en casa y que cuando se abra un poco la mano, es decir, para poder salir a la calle y poder hacer ciertas actividades, que las hagamos tal y como nos están explicando hacerlas, que no intentemos buscar la picaresca para intentar escaparnos más tiempo del necesario o intentar hacer cosas que aún están prohibidas, porque parece una tontería, pero pone muchísimo en riesgo la recuperación. Sobre todo yo eso lo he visto. Fui a comprar el otro día, el domingo, y vi que había muchísima gente por la calle haciendo cosas que no debían, es decir, y vi que los niños se supone que tienen que salir una hora al día acompañados de un adulto, pues no sé el tiempo que llevarían ahí, y en vez de un adulto estaba su madre, su padre, su tío, su tía, el vecino, la vecina, la abuela, el perrito, estaba todo el mundo ahí. Así que me parece a mí que esos primeros días, pues ese tipo de actos han sido bastante peligrosos. Y también se sabe porque en mi hospital ha venido mucho niño ya con fracturas, de haberse caído, haberse metido un buen leñazo, y eso en una hora no te lo haces, es decir. Yo creo que se ha abusado bastante de esta medida y que los padres, no hablo en general, pero muchos padres y muchas madres han aprovechado para darse un paseo bien gordo, estar allí con el niño y claro. Ahora, si con esta nueva medida no nos la tomamos en serio, vamos a desproteger mucho a nuestros niños. Es decir, que pueden salir a jugar, pero ellos solos. No los mezclemos con otros niños, ni los padres se pongan a hablar con otros padres, porque entonces no estamos realizando esa actividad de forma correcta. Bueno, no os doy más la brasa con esto. Esperamos desde aquí que estéis todos muy bien y seguimos con más contenidos. Encendamos la vela, hordas. En el último programa os detallé de forma resumida los autores que inspiran mis narraciones terroríficas y mis sentimientos artísticos hacia ellos. En este pequeño espacio que me otorgan mis compañeros de las tinieblas, os voy a hablar también de forma abreviada de mis narraciones y de cómo es mi proceso creativo a la hora de escribirlas. Comencé muy pequeño escribiendo relatos muy infantiles o poco elaborados, aunque supongo que todo escritor comienza de esa manera. No hace mucho encontré el manuscrito de un relato que escribí en esos tiempos de un héroe aterrador de las tinieblas de nombre Cujo. Quién sabe si algún día será reescrito y publicado en Terror y Nada Más. Pero cuando fui más prolífico en lo que a cuentos se refiere, fue al comenzar mi primera etapa en el mundo de la ficción sonora con mi programa Nuestros Horrores Favoritos. Aquellos escritos, si bien contaban con ideas interesantes, se quedaban muy pobres en lo que a desarrollo y capacidad aterradora se refiere, debido probablemente a mi inexperiencia en las tareas de escritor de horror y que en aquellos tiempos, si bien leían, no lo hacía ni mucho menos tanto como ahora. Para mí leer es fundamental para crear un estilo propio y determinar hacia qué estilos literarios queremos encauzar nuestras obras futuras. Descubriendo qué estilos o autores te fascinan, y esto solo se puede saber leyendo muchos autores y muchas obras, esencias de los mismos se van impregnando en ti como escritor, formando tu estilo propio cuando a esas esencias vitales le unes la tuya propia. Eso al menos es lo que a mí me ha ocurrido con el paso del tiempo y el leer mucho. De esta primera gran época de escritos aterradores provienen relatos tan conocidos para vosotros y vosotras, las hordas, terror y nada más, como La Casa de las Lamentaciones o Restaurante Stick en estado embrionario, que tiempo después retomaría, siendo a día de hoy sus versiones revisadas piezas de culto dentro de Terror y Nada Más, lo que me llena de mucho orgullo. También a esta época pertenecen relatos quizás desconocidos para muchos, como La Casa, El Ascensor, Abandono, Solo Fue un Sueño, Ouija y muchos más. Tras años de escribir y quizás muy influenciado en aquella época por los programas de misterio y en menor medida por la lectura, llegamos a un cuento ya en terror y nada más que supone un hito en mi humilde carrera de escritor y que se tituló Lucía. Este cuento tiene de especial el que considero que es mi primer cuento lovecraftiano sin todavía curiosamente haber leído nada de Lovecraft. Esto quiere decir para mí que Lovecraft y la lectura de sus historias, en mi opinión, fue el detonante de algo, un estilo propio que ya estaba en mi interior antes de conocerle literariamente y se reflejó sin duda con un alto componente sobrenatural, pero mucho de cósmico a la perfección, en esta obra tan querida, Lucía. Vinieron más escritos interesantes, por supuesto, en esta época, pero este sin duda es el más destacable. En estos momentos mi estilo particular se estaba formando y cada vez leía más, una influencia, como adelanté antes, definitiva para mí. No demasiado después descubriría la literatura de Lovecraft y algo explosionó en mi interior y me dije que eso era lo que yo quería hacer. Quedé absolutamente fascinado por Lovecraft y sus planteamientos, por todo su círculo y por miles de obras, en una obsesión por ese estilo tan peculiar y atractivo que me había impactado hasta hacerme ver con nitidez hacia dónde quería dirigir mis pasos como escritor. Leí ávidamente, me empapé de ese estilo hasta la saciedad y hoy día todavía tengo muchas obras por leer en mi biblioteca personal. Y un buen día me pregunté, ¿qué ocurriría si todo lo que cuentan todos estos autores de horror cósmico encabezados por Lovecraft visionario, tan bien documentado, fuera real? He aquí el germen de mi obra más preciada y más valorada por la audiencia, el universo del legado Lovecraft. Pero antes de llegar a este momento definitivo para mis escritos, debo comentar que algo antes de hacerme esta pregunta definitiva, publiqué en Amazon autoeditada mi primera y única novela no disponible a día de hoy, Lake Falls. Antes de Lovecraft, como ya cité en el programa anterior, mi más preciado autor e influencia fue el maestro Edgar Allan Poe, y es conocida mi preferencia casi obsesiva por su cuento El hundimiento de la casa Asher. Pues bien, partiendo de este cuento reverenciado por mí, monté los horrores cósmicos más escalofriantes que jamás había creado en esta novela de algo más de 300 páginas. Fue una obra muy sufrida, como por desgracia casi todo lo que emprendo. ¡Ay, suerte! ¿Dónde demonios te escondes que nunca me iluminas el camino? Su creación fue muy satisfactoria y estoy muy orgulloso del resultado final, pero su corrección por parte de mi esposa fue un infierno, pues a ella no le gusta el terror y mucho menos entendía la esencia de los escritos cósmicos, y yo soy un ceporro ortográficamente hablando, aunque he mejorado mucho con el tiempo. Estas situaciones dieron lugar a muchas tensiones entre nosotros, pero finalmente salió a la luz pocos meses antes de desarrollar la idea del legado Lovecraft. Tengo que decir que si bien estoy orgulloso del resultado, como he dicho anteriormente, las ventas fueron paupérrimas o absurdas y me sentí bastante deprimido al respecto. La suerte no está de mi lado, desde luego. En cualquier caso, no desfallecí, como no lo he hecho en casi 13 años para conseguir hacer lo que me gusta pese a quien pese. Tras esta novela desarrollé los primeros atisbos de lo que hoy conocéis muchos como legado Lovecraft. En este caso, la idea fue acogida con mucho éxito en nuestro podcast en su primera temporada. Esta temporada, si bien era introductoria y por tanto de menor calidad a mi forma de ver, gustó mucho, como digo. El universo legado Lovecraft es sin duda la plasmación evidente de dos ideas: mi pasión por el horror cósmico y Lovecraft, y mi afán de hacer cercanos los escritos y mundos pesadillescos de este autor y sus colaboradores y amigos. Creo estar logrando ambas cuestiones, pero ahí vosotros y vosotras sois los jueces. Lo cierto es que dedico mucho tiempo a desarrollar tramas atractivas y jugosas para vosotros. Están disponibles en nuestro podcast dos temporadas completas de esta audioserie, ya que audioserie es el formato elegido para mostrarosla a vosotros, el público. Ya está escrita y en proceso de corrección la tercera temporada de la trama principal. Hay dos spin-offs bajo el sobrenombre de Expedientes Legado Lovecraft y una segunda audioserie en producción. Como veis, Legado Lovecraft tiene mucho que dar todavía. En medio de este vasto universo literario, llegó mi segunda y última aventura literaria, esta vez junto a Editorial Hades. Participé en este sentido en un volumen recopilatorio de cuentos de temática cósmica, titulado Los que susurraban a través de los eones, junto a otros compañeros escritores, ya con un estilo muy definido, y aportando cuentos como Juliet, El reinado del caos, El sello de los dioses o Lo que esconden las estrellas. Este volumen, desgraciadamente para mí, tampoco ha tenido gran éxito entre la audiencia, en parte por la casi nula promoción del mismo realizada por la editorial a mi juicio, dejando todo el peso publicitario sobre nuestros hombros. Lo de la suerte que os comentaba antes. Sin embargo, estoy orgulloso de haber participado en esta recopilación y de haber tenido esa experiencia. Mis experiencias literarias, como acabáis de ver, han sido nefastas, y por ello de momento no me planteo sacar nada más en este sentido. Destacar para finalizar un momento literario importante y preciado para mí, que fue poder dedicar uno de mis cuentos cortos, inédito para vosotros y vosotras, a la actriz de terror Lon Fleming, conocida por la famosa saga cinematográfica española de los 70 sobre los templarios. Aquel cuento se titulaba El ciclo, y fue muy emocionante entregárselo en persona. Mi idea es que algún día lo protagonizara en un cortometraje, por ejemplo, pero con tenerla como amiga y que haya aceptado este regalo de corazón, me conformo. Voy a finalizar esta intervención comentando brevemente mi forma de escribir actual. Normalmente parto de una idea que me surge en el autobús, trabajando o vete a saber cómo. Cuando la idea es válida y puede tener futuro, lo sé porque me atosiga en la mente constantemente hasta que me pongo a ello. Normalmente, salvo un esquema muy sutil, nunca sé lo que voy a escribir antes de hacerlo. Todas mis historias surgen espontáneamente partiendo de un esquema muy básico. Durante el desarrollo de las mismas es común que me surjan ideas nuevas que voy implementando en los lugares adecuados para dar consistencia a todo el cuento. Cuando ya tengo el primer manuscrito, dejo pasar unos días y lo vuelvo a revisar, modificando o corrigiendo incongruencias y errores. Luego, normalmente desde que conozco a mi compañero en terror y nada más, Mariano, le mando el manuscrito para labores de corrección y para saber su opinión y oír sus consejos. Finalmente tenemos el manuscrito definitivo. Me gusta más escribir cuentos cortos o novelas cortas que novelas largas. Me siento más cómodo. Eso sí, muy importante para mí cuando escribo, liberar la mente y escribir lo que se me venga en gana, siempre dándole coherencia y estructura a todo. Pero en definitiva, en mis obras escritas evito cualquier limitación exterior a mi actividad o capacidad creativa. Y bien, después de contaros todo esto a la intimidad de una vela, deciros que nada tendría sentido sin el beneplácito de la audiencia, de vosotros y vosotras que nos escucháis y valoráis en este caso, mis obras escritas trasladadas a formato audiolibro o ficción sonora. Soy muy consciente de que a pesar de que mis ambiciones son altas y probablemente imposibles de alcanzar en lo que a mis obras se refiere, siento profundamente cada comentario positivo o valoración positiva de mis escritos de vuestra parte, y os lo agradezco de todo corazón, porque sin eso no sabría si lo que hago tiene sentido o no, o si mis obras tienen razón de ser o no. Por ello, gracias infinitas, hordas, terror y nada más, por apreciar desde tantos lugares del mundo la labor literaria que trato con uñas y dientes de crear y promover. Gracias y un abrazo abisal a todos y a todas. Y ahora soplemos la vela. Algunos nos habéis ido pidiendo en los comentarios en los 6 programas anteriores de cuarentena que, de una manera u otra, con una frecuencia menor, eso sí, mantuviésemos en nuestra parrilla, una vez finalizado el confinamiento, un programa magazine que fuese heredero del espíritu de familiaridad, intimidad y cercanía que, entre todos, hemos sabido imprimir a estos programas cuarentena. Antonio, Miguel Ángel y yo estamos estudiando su viabilidad y valorando las diferentes alternativas a nivel de producción y de contenido de cara a poder satisfacer la propuesta que, insisto, algunos de vosotros nos habéis lanzado. Sí quiero resaltar un dato negativo, y es que los diferentes programas cuarentena han ido experimentando un descenso continuo y sin freno en lo que a escuchas se refiere, desde el primer programa cuarentena que lanzamos el 21 de marzo hasta el 6º, publicado la semana pasada. Pero el dato positivo es que el nivel de feedback se ha mantenido a un nivel suficiente, con entre 100 y 200 me gusta aproximadamente cada programa y una buena cifra de comentarios. Sabéis perfectamente, porque insistimos muchísimo en ello, que el feedback para nosotros es fundamental, es vital, y por eso justamente insistimos tanto en ello. Porque es lo que determina que en momentos como este, por ejemplo, en el que tenemos que decidir el rumbo de un formato concreto, pues sintamos que es una opción que la audiencia ha demostrado activamente que valora y, por tanto, eso hace que gane bastantes puntos la posibilidad que algunos nos proponíais. Ahora bien, tenemos dificultades serias en lo que a nuestras ficciones sonoras se refiere, que son la razón de ser de este proyecto, Terror y Nada Más, porque nosotros somos un podcast de producción de audiodramas, audioficciones, audiolibros, audiorrelatos, dramatizados en audio, llamémoslo como queramos. El número de escuchas de nuestras ficciones sonoras ha caído ya a niveles que son insostenibles para nosotros. En gran medida debido al cambio de hábitos experimentado por nuestras hordas del horror por el confinamiento y también como consecuencia de otras cuestiones achacables a la plataforma donde publicamos nuestro podcast que estamos intentando abordar con los responsables. ¿Qué sucede entonces? Pues que esto nos ha obligado a tomar decisiones que ya os comunicaremos más adelante. Sí os pido, de verdad, que aquellos y aquellas que sí estéis escuchando nuestras producciones, que no os la juguéis con el feedback, que vuestro like nunca falte y que siempre que os apetezca nos dejéis un comentario ya sea de mero agradecimiento, en plan reseña, valorando lo que más os ha gustado de la producción o lo que os apetezca, pero que vuestro comentario esté. Porque ahora más que nunca necesitamos sentir que nuestro compromiso con nuestra audiencia, con vosotras sordas, tiene sentido. Que el hecho de que una vez concluida nuestra jornada laboral diaria nos pongamos, en vez de estar leyendo, en vez de estar viendo una peli, jugando un videojuego o haciendo cualquier otra cosa, nos pongamos a producir audioficciones para todos vosotros y vosotras por el amor al arte, que es por lo que lo hacemos, por el amor al arte, pues que eso vale la pena. E insisto lo del amor al arte porque, como todos sabéis, Terror y Nada Más es un proyecto profesional en cuanto a la calidad del producto que creamos. Pero nosotros no obtenemos ingresos económicos por esto que hacemos, más que la pequeña cantidad que recibimos de las contribuciones de nuestros mecenas en iVoox y una cantidad similar en concepto de publicidad al formar parte de los podcasts originals de iVoox. Y son cantidades que invertimos íntegramente en cubrir los gastos asociados que supone sacar adelante Terror y Nada Más. Así que el motor que nos mueve a nosotros, además de la pasión por lo que hacemos, que eso sería un 50%, el otro 50% es vuestro arropo, vuestro calor, vuestro cariño, vuestro reconocimiento. Así que no os lo penséis más quienes aún no os hayáis decidido a dejarnos vuestros comentarios y hacedlo de verdad porque son vitales, sordas. Son el combustible que mueve este proyecto que hacemos justamente para vosotras. Y ahora es mi turno para seguir hablándoos un poquito de, pues bueno, de mi evolución como escritor, pero la voy a acotar a mi evolución como escritor dentro de Terror y Nada Más, porque es muy diferente a mi otra evolución, ya que cuando escribo para Terror y Nada Más, sobre todo ahora, lo estoy haciendo desde una óptica del guión, más bien desde lo que sería una película sonora, es decir, lo más dinámico posible, lo más ágil y también, bueno, lo voy a explicar más concretamente ahora para que lo veáis más claro, puesto que aparte de todas las cosas que estoy haciendo para Terror y Nada Más, he escrito muchas otras cosas que sobre todo están novelizadas, aunque sean relatos cortos, son relatos en los que todo va encauzado desde una visión del narrador. Puede haber personajes, pero todo está explicado con, por ejemplo, y entonces Pepe dijo, y entonces entró en la casa y no sé qué, no sé cuántos. No como estamos haciendo ahora, que los propios personajes son los que explican sus actos, sobre todo. Muy bien, vamos, nos quedamos en mis primeros trabajos, que fueron Extrañamente Unidos, La Guerra de los Mundos, el intento que hicimos de llevar a Alien a audio, que eso tenemos que retomarlo, Goto el Jorobado, Habitación en Penumbra y otros relatos que hice para Terror y Nada Más, otros que tengo pendientes como El Último Escalón, Trato Hecho, Delicatessen o Un Golpe de Suerte, que es un relato muy socarrón y muy divertido. Pero sobre todo me voy a centrar en la segunda época, que es cuando empecé ya a hacer relatos más expresamente orientados a narrativa, pero también a gran importancia de los personajes, es decir, un equilibrio entre la narración y los personajes. Un claro ejemplo de esto lo tenemos en Un Nuevo Orden. Para la gente que nos sigue desde hace bastante tiempo, pues recordará Un Nuevo Orden, que tuvo bastante éxito. Fue nuestra primera, yo creo, nuestra primera película sonora, una hora y media, en la que vemos un desarrollo narrado, un desarrollo que está orientado desde la perspectiva del narrador, pero acompañado de muchísimos diálogos con todos los personajes que había. Acordaos que en este relato, pues contamos, bueno, estaba yo de narrador y protagonista, teníamos a Elena Rubio, teníamos a Jordi Armisen, Luis Álvarez, Rafa Casete también estaba por ahí y otros actores. Bueno, me acuerdo que también participaron Carlos Calvente y Antonio Marchena. Y bueno, de protagonista también estaba una buena amiga mía, Laura Torres. Y no sé qué más actores había, pero bueno, creo que he hecho un buen resumen de toda la gente que nos ayudó a dar vida a este relato. En esa época pues ya empecé yo a coger el gustillo a este tipo de forma de escribir. Entonces creé un nuevo relato, El guardián de las tinieblas, que daría paso a lo que sería pues otra audioserie, ya que como siempre me volví loco y a la hora de escribir, pues en vez de ser las 30 páginas que tenía yo pensadas, se convirtieron en 100 páginas. 30 páginas ya era un buen relato, un relato bastante gordo, pues imaginaros 90 y tantas páginas, que fue lo que dio de sí El guardián de las tinieblas. Así que se dividió en varios capítulos y bueno, volví a poner en práctica todo lo que sería la narración acompañada de bastantes diálogos. Aunque había menos personajes que en Un nuevo orden, el reparto de importancia de estos personajes estaba pues muy bien equilibrado. Teníamos el personaje de Antonio, el mío y luego los personajes que aparecían más tarde, que sería el de Elena Rubio y el de Jordi Armisen. Luego había más personajes por ahí, pero los importantes eran estos. Y estaban, como digo, muy bien equilibrados para que todos tuvieran su importancia en la trama. Y además contábamos incluso el origen de por ejemplo, de Jordi Armisen y el personaje de Elena Rubio. ¿Qué ocurrió? Pues que, como siempre, una desgracia. Se fastidió el ordenador, la copia de seguridad también quedó estropeada porque el disco duro petó por completo y nos quedamos sin acabar de realizar esta ficción sonora que hubiera sido apoteósica, pero como siempre hay factores externos y ese relato nunca, esa audioserie nunca llegó a acabarse. Y es una de las cosas pendientes que tenemos para nuevas temporadas. No sé si para esta va a ser muy precipitado, pero para futuras temporadas lo tengo clarísimo. Quiero volver a echar el guante al guardián de las tinieblas. Poco más que deciros de esta obra, simplemente que también pusimos en práctica una de estas cosas que hicimos entre Antonio y yo, que es la repartición de la narración. Yo lo veo muy interesante, y es que la narración no siempre vaya a cargo de una sola persona, sino que el narrador pueda cambiar a lo largo de la historia. Por ejemplo, empiezo narrando yo, luego narra Antonio, luego va narrando Elena Rubio y también Jordi Armisen. Muy bien, eso también se ha puesto en práctica en, yo creo que, las dos temporadas de Legado Lovecraft. Y antes de dar otro gran salto, no quiero olvidarme de, por ejemplo, Encuentro a Medianoche, que fue uno de estos pelotazos que tuvimos cuando volvimos a la carga en Terror y Nada Más. Un relato que funcionó muy bien y que también está basado en narración, pero sobre todo en diálogos entre personajes. Hay muy pocos personajes principales, en este caso sería el personaje de César y Lucía. Y luego hay otros personajes secundarios, pero todo muy, muy, muy, muy guiado a través de diálogos y muy poca narración. Yo creo que es que casi todo es diálogo. No olvidemos también que antes de este relato yo había escrito la celda A32, pero que no llegó a completarse por muchísimos problemas que tuve. Ya la celda A32 la tenemos subida para mecenas, al igual que su continuación o una segunda parte, aunque no es correlativa temporalmente, que se llama El último superviviente. Pero bueno, entonces nos centramos ahí en Encuentro a Medianoche y en Celda 32. Sobre todo Celda 32 vemos que es todo ficción sonora pura, por decir de alguna manera. Hay alguna narración, pero todo lo que son los hechos que se están contando los está contando un personaje dirigiéndose a otro. Entonces, como podéis ver, casi todo lo que os estoy contando son ya no relatos, sino todos son como guiones o mini guiones o adaptaciones a guión para que esa narración se aproveche lo más posible o aproveche las cualidades auditivas, las cualidades sonoras de la mejor manera posible. Es decir, no estar siempre dando la chapa en cuanto a narración, sino que nos apoyemos en los sonidos, en la música y en los actores para dar información al oyente, aunque a veces tengamos un pequeño narrador, como pasó en la celda 32, que apoyaba muy esporádicamente la acción que ocurría. Y bueno, vamos a seguir con nuevos relatos, como son todos los de la saga Renacer, que ahí incluiríamos El despertar a las tinieblas, o bueno, la saga Renacer empezó con Renacer, como ya sabéis, que ese sí es más narrativo, pues es un personaje contando sus peripecias y ese es plenamente narrativo, pero da pie a otras dos producciones que serían El despertar a las tinieblas, que básicamente es una interacción entre dos personajes principales que serían la maestra y la aprendiz, Aranza Tusanginés y Clau Vargas, y luego daría como resultado otra continuación que aún no está publicada, pero que es ficción sonora pura, entre cuatro personajes. Bueno, más bien sería al final tres personajes, que no os voy a dar ninguna pista porque aún está sin acabar. Bueno, está acabada, pero no está grabada ni montada. Y luego también daría origen a lo que sería el último de la saga, la miniserie, que sería Susurros, en la que sí va a haber narración y otra vez equilibrando con bastante lo que sería diálogos. Seguimos un poquito el repaso y nos vamos a La Noche Más Larga, El Último Superviviente y, por ejemplo, La Broma, La Ciudad de Humo, que están todavía por venir. Y, por ejemplo, La Noche Más Larga es otra película sonora, un ejemplo grande de película sonora en la que otra vez tenemos un narrador que nos va contando sus peripecias, pero implementado dentro de lo que sería una ambientación donde tiene muchísima importancia tanto el sonido, la música, como la interacción con los otros personajes, que nos va dando información poco a poco de todo lo que va ocurriendo, para que no sea solamente el narrador el que esté dando la chapa o contando todo lo que está pasando, y se reparte un poquito la responsabilidad de dar esa información al oyente con cuentagotas, para que tenga esa sensación de enterarse a la vez que el propio narrador. Es decir, la información el narrador la recibe en el mismo momento que la recibimos los oyentes de los otros personajes. Y bueno, no solo va a haber a partir de ahora relatos más orientados a lo que sería esta forma equilibrada o lo que sería una ficción sonora pura, sino que también quiero seguir haciendo relatos con más carga narrativa. Y un buen ejemplo de esto lo tenemos en Polvo Estelar, que es un relato que va... Yo creo que en esta temporada voy a intentar sacarlo. Y otro que no tiene todavía nombre, tengo puesto como Doctor, porque va en relación un poco a un doctor. Y en ese es casi todo narrativo. Tiene un poquito de lo que sería diálogo, pero sobre todo va en torno a lo que sería narración. Entonces, por lo que veis, estar en Terror y Nada Más me ha valido para explorar en lo que sería la creación de guiones, que yo nunca había hecho un guión. Y bueno, yo lo que estoy haciendo tampoco es un guión puro de cine, por decir de alguna manera, ni un guión puro de lo que sería radioficción. Es algo, un híbrido, que yo creo que ya tiene un sello mío personal y que voy a seguir haciendo y explotando de manera que los demás, mis nuevas producciones, estén englobadas sobre todo en, como he dicho, como en tres facciones. Por un lado, lo que os acabo de contar, esta narrativa acompañada de personajes. Por otro lado, la ficción sonora pura y dura, donde casi no hay narrador, o es algo completamente esporádico y circunstancial. Y luego las narraciones puras, en las que también quiero seguir. Me he olvidado un poquito de estas narraciones y quería volver, pues, con ellas a escribir relatos más narrativos. Y con esto termino ya esta sección, donde he hecho de una forma rápida, un poquito un repaso a las cosas, a los trabajos que he hecho para Terror y Nada Más. Simplemente poniendo el punto final, diciéndoos que hay muchísimo todavía porque vi a la luz. Tengo muchísimos relatos en los que, bueno, veo que son más complicados de sacar y lo voy haciendo muy poco a poco. Hechos ya tengo unos cuantos, acabados, o sea, de escribir tengo otros y por terminar tengo también otros. Y ya, como os digo, quiero ser lo más variado posible para que en Terror y Nada Más disfrutemos de las formas más variadas de lo que sería literatura en audio. Como ya sabéis, sería audiolibro, audiorelatos o ficciones sonoras puras. Y de todo eso quiero seguir aportando a mis buenos amigos Mariano y Antonio, y que juntos los tres sigamos aportando lo que sería a vosotros una experiencia en torno a la ficción sonora, a los audiorelatos, que sea única, que sea personal, original, y que, bueno, que año tras año siga siendo tan atractiva y que vosotros la disfrutéis y nos lo hagáis saber. Como ya os anunciaron Miguel Ángel y Celia la semana pasada, me encuentro preparando un programa especial que va a ser la bomba. Y está feo que yo lo diga porque lo estoy haciendo yo. Pero no lo digo por eso, lo digo como fan del género y como oyente de podcast, de verdad. Es un programa dedicado a analizar las claves de la literatura de los dos autores de terror contemporáneos más reconocidos y exitosos. Clive Barker y Stephen King. Dos titanes que han revolucionado la narrativa de horror de las últimas décadas. Dos de los autores de terror más importantes de todos los tiempos que han forjado un estilo único y moderno que muchos han tratado de imitar. Aunque más que como autores, yo diría que se pueden definir, como muchos sabéis, como auténticas figuras o fenómenos cuyo impacto ha trascendido cualquier género o medio. Hablaremos de qué tienen en común, de qué los diferencia, de cómo entienden Barker y King la narrativa de horror y de fantasía, de cuáles han sido las claves de su éxito. Todo ello a lo largo de un programa de unos 45 minutos aproximadamente, donde contaremos con la participación especial de los escritores Óscar Iborra, desde Granada, y Carlos Seguren, desde Santa Cruz de Tenerife. Vamos a profundizar como no se ha hecho hasta ahora en formato podcast en castellano en la obra de estos dos artistas. Para ello me estoy documentando bien, pero bien a fondo, para poder ofreceros, insisto, un análisis en castellano único en formato podcast, porque vamos a ir a la raíz de la obra de Barker y de King, vamos a rasgar el velo y a mirar más allá, para poneros a vosotras sordas sobre la mesa ordenadamente los ingredientes y lo que hay detrás de ellos, para zambullirnos por completo en la obra de estos dos referentes absolutos de la literatura contemporánea. Aún no tenemos fecha de publicación prevista, y os puedo garantizar que tanto aquellos que conozcáis la obra de estos maestros más superficialmente, como quienes los hayáis leído a fondo, vais a sentir vibrar el arte de estos dos genios en vuestras venas mientras escucháis nuestro programa, de verdad. Mientras tanto, os recuerdo que tenéis disponible nuestra lista Maestros del Horror en iVoox, donde disfrutaréis de nuestras adaptaciones sonoras de relatos, entre otros, de Stephen King, así como la única incursión que hemos hecho en la literatura de Barker desde 2016, que es nuestra adaptación de El Blues de la Sangre de Cerdo, una superproducción para la que creamos, gracias a Danny Michael, la banda sonora incluso. Y que en gran medida le debe muchísimo a mi amigo Danny Michael, porque fue con ella que me formó en el manejo del programa de producción avanzada que usamos para crear nuestras ficciones en terror y nada más. Cubase o Cubase, como lo queramos llamar. ¿Cómo podéis encontrar esa lista Maestros del Horror en iVoox, enfundaros vuestros auriculares y disfrutar de las producciones que incluye? Pues es muy sencillo. Solo tenéis que abrir vuestra app de iVoox en el móvil, haced clic abajo en la opción Explorar, arriba en Buscar escribís Maestros del Horror, Terror y nada más, y listo, ya os aparece. Suscribíos a la lista si queréis, porque así cada vez que incluyamos una nueva producción en ella, recibiréis un aviso. Y nada más por mi parte, me despido de vosotros hasta la semana que viene, el que será muy posiblemente el último programa cuarentena de terror y nada más. Y si os apetece escuchar el programa especial que estamos preparando sobre Clive Barker y Stephen King, no dudéis en dejarnos vuestros comentarios hablándonos de ello en este séptimo programa de terror y nada más cuarentena, porque nos va a dar mucha motivación para poder acabarlo pronto y poder ofreceroslo. Muy bien, y ahora muy brevemente vamos a entrar en una nueva sección, muy pequeñita, en la que vamos a hablar de un fenómeno bastante curioso y pintoresco, que además era normal, no era una cosa que fuera, como decir, fraudulenta, ni que fuera, no lo sé, era algo completamente que estaba normalizado en esa época, en los videoclubs. Y bueno, entonces muchas veces nuestras madres, nuestros padres, cuando iban a coger la película, porque te estoy hablando de una época, os estoy hablando de una época en la que yo tendría 10 años, 9, una cosa así, a principios de los 80 sobre todo, nos encontramos con secuelas de películas que realmente, claro, no eran la secuela ni de coña. Casi siempre eran películas italianas que, por lo menos para su distribución internacional, cogían, le ponían el título que les salía de ahí, y la plantaban como pues una continuación directa, por ejemplo, de Alien. Y bueno, a ver, Celia, tú, claro, tú eres muy joven. Tú eso bueno, no pues la... sí, claro. Bueno, sí, claro. Tú eso no lo has vivido, me imagino, ¿no? No, yo todas las películas de este tipo que haya visto las he visto contigo. Ya. Tú. Yo creo que la única película que ha visto de este... Ah, sí. Tú has visto una que la vimos en un festival con Antonio y Susana. Yo vi la de... En ese festival vimos la de Basket Case y la de Alien, pero Alien de verdad. Entonces, no, pues entonces no has visto ninguna de estas, madre mía. Pues mira, pues vas a estar bastante calladita entonces. ¿No te importa, no? No, aunque he asistido a varias CutreCon, hay pelis muy buenas ahí. Bueno, ahí también es verdad. Para otro programa podríamos hablar de la CutreCon. Bueno, en este caso hay muchísimas, muchísimas películas de estas características. Solamente voy a hablar de tres. Tres en particular porque para que vosotros luego, que es lo que os iba a pedir antes, pusierais en los comentarios películas que alquilasteis o que las conseguisteis de alguna manera pensando que era la continuación directa de una saga que os gustaba y resultó ser un bodrio, algo que no tenía absolutamente nada que ver con la original y que bueno, que la carátula y todo el contenido que venía por fuera, en este caso sería de un VHS, pues era completamente falso y era completamente engañoso, por decir de alguna manera. Hombre, a mí eso no me ha pasado, pero sí me pasó una vez que me pasaron Los Ángeles de Charlie, era una porno, ¿sabes? Ya, pero estás hablando ya de lo que se bajaba por el Ares, sí. Y cosas de esas. Nada, nada. Ah, vale. Eso no tiene que ver. Eso es un capítulo aparte, pero que no tiene mucho que ver con esto. Vale. Por ejemplo, empezaba en la piscina. En Emule o en sitios de estos, cuando tú ponías, imagínate, la Guerra de las Galaxias, pues lo más seguro es que fuera la Guerra de las Galaxias. No ponga Los Ángeles de Charlie porque ya has dicho que no era. Exactamente. Y gran película, Los Ángeles de Charlie. Veo que tenías un gusto exquisito. Pues sí. La de Cameron Díaz. Sí, etcétera. Además fuimos a verla al cine. Madre mía. Bueno. Vamos a empezar. Mira, os voy a hablar de una película que se llama Alien 2. Tranquilamente. El año no me acuerdo de cuándo es. Tengo aquí la. Ah, sí, de 1980. Acordaos que Alien es de 1979. Creo que salió en Estados Unidos. En mayo y en España llegó en diciembre. Y bueno, todos conocéis un peliculón de Peapa que ya he hablado un montón de veces porque es mi película favorita. Y a los videoclub llegó una italianada llamada Alien 2 que se llamaba Sulla Terra. Aquí estoy viendo la portada que está. Y esta sería la portada española que se llama Alien 2 sobre la Tierra. Que yo ni siquiera vi esa portada, porque la que conseguí yo era Sulla Terra, igualmente. Alien 2, sería la portada italiana incluso. Pues esta película la cogió mi madre con toda la alegría del mundo. Y claro, me dijeron, mira, Alien 2. Yo flipando con el miedo que había pasado viendo Alien. Claro, esto sería en el 80 y algo, porque daos cuenta que aunque la película sea del 80, aquí en España llegarían al 83, 84, una cosa así. Las películas tardaban bastante en llegar. Igual yo vería Alien en vez de en el 79, pues lo vería en el 81, 82. Entonces, claro, yo vi la película de Alien y al rato apareció esta. Como por arte de magia. La película no tiene absolutamente nada que ver. Es un despropósito del principio hasta el fin. Yo recuerdo escenas muy vagas. Una que había una niña en la playa que se acerca a una especie de piedra. Y cuando se le da la vuelta le faltaba la mitad de la cara. Y tenía toda la cara como un salmonete, algo así. Bueno, la cara... Está haciendo Celia muchas tonterías. Qué asco, de verdad. Y tiene la cara llena como de una cosa roja horrible que me pegó un buen susto de pequeño, pero claro, luego en la película se meten bajo tierra en unas cavernas unos espeleólogos que no sé qué cojones estaban buscando y hay unos minerales que aquí pone, estoy viendo por una página por Abando Movies, de origen desconocido, bueno, tampoco es que lo especifiquen mucho, pero sí. Entonces lo que hacen esas piedras que estallaban y caían sobre los espeleólogos, por decirlo de alguna manera, y mutaban. Y me acuerdo de otra escena muy chunga en la que eso explota, le cae a uno en la cabeza, le empieza como a derretirle el cuello y va cayendo la cabeza despacito, despacito, blum, hasta que cae dentro de una gruta. Y esa escena me dio mucho asco, porque la verdad es que los efectos especiales no son nada del otro mundo, pero para un niño, un chiquitajo como era yo en esa época, pues lo pasé mal, dijo, joder, qué asco. Y no están mal los efectos especiales, la película es muy, muy cutre. Y el final, el apoteosis final, me acuerdo que era en un sitio donde había unos bolos. O sea, imaginaros el final de Alien 2 en una bolera, atiende, que había un bicho rarísimo ahí como palpitando, algo muy rollo Lovecraft, una cosa muy, muy, muy, muy, muy rara. Vamos a seguir por aquí, que justo ha coincidido con otra película que me la tragué de pequeño y que en España se llamó Tiburón 3 con sus huevos gordos también. Esta, claro que la has visto tú. Esta sí que la has visto. Te la puse yo, que era terrorífica también. Me acuerdo que la musiquita era... una música súper pegadiza. Pues se llama El último squalo, así en italiano. El último tiburón. Pero aquí en España era Tiburón 3. La carátula mola muchísimo. Es un tiburón enorme que va detrás de una surfista. Sí, que está haciendo windsurf. Y ahí se quedaron tan panchos. La película no tiene absolutamente nada que ver. Es muy cutre, pero por extraño que os parezca, es una especie como de remake o de copia de la primera película de Tiburón de Steven Spielberg. En plan cutre, pero es que es entretenida. Lo peor de todo es que es entretenida. Y recuerdo que había unos planos muy cutres. Muy, muy cutres, aunque las muertes no están mal, pero el tiburón está fatal hecho. Se ve, ¿te acuerdas el tiburón? Sí, sí, me acuerdo. Que es como muy tieso. El tiburón hacía... Y salía así como del agua y era como una cosa de cartón, piedra. Exactamente, además que parecía así, agua así, para claro. Era como si le faltara un hervor al tiburón. Se asomaba así un poquillo. Tenía algunas escenas que eran bastante, pues eso, sangrientas, que estaban bien, pero sobre todo la escena del helicóptero era de vergüenza ajena. Qué cosa, qué barbarie de escena, ¿te acuerdas? Sí. Que se veía un tiburón como moñas de plástico que agarra con la boca un helicóptero de, es verdad, de juguete, como de juguete, y se veía y que lo era, mete para adentro. Sí, y luego en el siguiente plano es un tiburón de verdad, de un documental. Mezclan escenas súper chulas de documentales, pero hacen plano, cambian de plano a otro plano y es el tiburón de plastiquete. Bueno, una película muy divertida. Y estaba protagonizada por Big Morrow. Ese actor que murió en extrañas circunstancias, vamos, que le cortó la cabeza, la hélice de un helicóptero, rodando, me parece, historias, ¿cómo se llama? Twilight Zone, no me acuerdo ahora mismo, ponedmelo en comentarios si os acordáis. Pero era una de estas series, creo que era de Twilight Zone, un capítulo. Y bueno, pues una muerte, la verdad, que muy, muy trágica. Seguimos por aquí, joder, mira, las tres seguidas, ya es casualidad. Os iba a hablar también de Psicosis 2. Luego hay muchas más que las estoy viendo y sí, joder, es que cada película, que además es que las he visto en los videoclubs. Yo no he visto ninguna de estas, bueno, pues más mira, que esa, pero... ¿Te acuerdas que te dije el del motorista? Luego cuando termines esta puedo hacer un inciso de una cosa que me he acordado de una peli de terror que vi con una cosa que has dicho de la bolera antes. Vale, vale, pues digo esto muy rapidito, sí. Ya cuentas tú lo que quieras. Bueno, esta voy a hablar muy poco porque no me acuerdo absolutamente nada de ella. La que hemos dicho antes del último tiburón era de 1981 y esta también, Psicosis 2, 1981. Vamos a ver... Se llama realmente Night School, Escuela de Noche. No me acuerdo absolutamente nada de esta película, imagino que sería otra italiana, aunque aquí pone Rachel Ward, Joseph R. Sicari. Sí, tiene pinta de ser una italianada muy gorda. Y me acuerdo de un asesino que iba en moto... con un cuchillo. Y no os puedo decir más, pero claro, cuando te alquila tu madre Psicosis 2, esperas ver la continuación, que existe, Psicosis 2 existe realmente. La continuación de Anthony Perkins, que recupera el hotel y la historia, pues lo de siempre. Pero vamos, por lo menos la de Psicosis 2 de Anthony Perkins estaba en una película regulera, pero estaba bien, hombre, estaba bien. Pero es que esto es una mierda gordísima. Me acuerdo que era un tío en moto matando gente y que iba con un casco que no se quitaba nunca. Punto. Ya está. Eso es todo. Pues nada, no me voy a enroscar más. Ahora se les va a contar algo. ¿Qué está haciendo? Me he acordado con lo que has dicho de que terminaba en la cena en una bolera. Me ha recordado cuando tenía yo 15 años o por ahí, que alquilábamos siempre una amiga y su novio y yo, que éramos ahí. Yo era como una sujeta velas en ese momento, durante esa época. Siempre alquilábamos en el videoclub películas, no en VHS porque ya no había, y no presencial, sino de esto que metías la tarjeta y te salía por una ranura y te salía el DVD. Los kioscos estos llaman. Sí, de estos. Y me acuerdo que una vez alquilamos la de Cabin Fever, que además que había una escena en la que se supone que me dio un poco de mal rollo, la peli no es que diera miedo así mucho, pero bueno, que me dio mal rollo porque había una escena que decía que uno que estaba loco contaba una historia como que había jugado a los bolos con las cabezas de unos en una bolera y tal, hasta que le encontraron. Y la gracia está, que ya te lo conté una vez, sí, en que, o sea, lo estimo, y uno de ellos, ingeniero de... ingeniero de algo, no me acuerdo, de algo de electricidad, de electrónica o algo así. Ingeniero de electrónica. No, es que no me acuerdo qué es lo que ha hecho Cristian, pero bueno. Y empezamos a ver la peli y estaba en rojo y negro. Y dijimos, pues qué raro, a lo mejor es el principio. Y toda la peli así, dijimos, joder, digo, pues a lo mejor es que la han puesto en rojo y negro para que dé como más cosas. Y nos tragamos la peli entera en rojo y negro. Y lo que duraba la película y ninguno pensó nada hasta que años después te dije que había visto esa peli en rojo y negro. Claro, y yo lo flipé. Ha estado viéndola a través de como la consola, la Virtual Boy de Nintendo, que se veía rojo. Pues igual ya le dije, ¿y no sería que estuviera mal el Euroconector? Claro que cuando tú tiras un poquito el Euroconector, eso va por pines, el rojo, RGB. Y entonces se quita un pin, pues se deja de ver un color. Pues eso es lo que les pasó. Estuvieron viendo la película completa, que tela marinera, súper oscura, claro. Sí. Eso era una mierda. Eso, ingeniería electrónica, eso es lo que había hecho Cristian. Pues Y estuvimos viendo la... Y es verdad que luego se lo comenté a mi amiga y nos dijo que sí, que su padre luego fue y dijo, ¿por qué habéis visto esto así? Y dijo que tenía... que estaba mal puesto algo de... Bueno, a mí me pasó algo parecido con Superman 2. Devolvimos la película muy cabreados al videoclub. Y el tío del videoclub nos dijo, ¿no sabes que existe un botón que se llama tracking? Eso es un invento, acaba de asistir eso al tracking. Nos lo explicó cómo funcionaba la cosa y es que había una rosca en la que tú movías y era para que el cabezal leyera la parte, una parte en que tú, vamos, que se movía un poquito para ajustarlo a la película. Claro, yo no sabía que existía eso. Pues nos tragamos la mitad de la película porque se veía como el culo de Superman 2 con un ruido que hacía así y las rayas en medio de la pantalla. Cosas de la vida, de no saber, claro, yo era muy pequeño, mi madre no tenía ni idea de electrónica, mi padre menos, y nosotros, pues gracias al tío del videoclub, que si no, seguiríamos viendo películas así, con las rayitas. Bueno, hordas, y hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Como os hemos avisado antes, vamos a dividirlo en dos partes, puesto que lo ideal es que este tipo de programas durara más o menos unos 40, 50 minutos, una hora como muchísimo, y se nos ha ido a 2 horas el programa. Una auténtica barbarie. Así que nada, el programa acaba aquí, pero no olvidéis que el siguiente programa contaría con lo que serían los comentarios, que no solo los comentarios sobre cómo estáis pasando estos días, sino haciendo una breve reseña o haciendo un breve análisis o por lo menos nombrando y hablando un poquito de las películas que nos estáis proponiendo. Y luego contaríamos con ese relato de Woody Allen, El Conde Drácula, donde se une un poquito el terror con sobre todo comedia y una situación disparatada. Bueno, pues nada, hordas, un abrazo muy grande para todos y todas, que estéis muy bien y no os olvidéis que en un par de días como mucho estamos de vuelta con la sección de comentarios y ese relato de Woody Allen, El Conde Drácula. Hasta luego y esperamos que hayáis disfrutado mucho de este programa. No olvidéis dejar vuestro like, vuestro comentario, sugerencias, todo lo que queráis y ya sabéis que para el próximo programa, como ha dicho Mariano, y podéis hablar y preguntar y hacer los comentarios que queráis sobre ese monográfico que está preparando nuestro compañero sobre Clive Barker y Stephen King. Y también si queréis dejar reseñas sobre pues estas películas, estas secuelas extrañas que vosotros habéis ido al videoclub o habéis alquilado y os habéis encontrado con que no tiene absolutamente nada que ver con la película original. Si os ha pasado alguna vez, os conocéis alguna que no hayamos nombrado o queréis comentar las ya nombradas, pues no olvidéis dejar vuestra reseña. Un abrazo enorme y hasta el próximo programa. Bueno, hasta esta segunda parte de este 7º programa de cuarentena. ¡Hasta luego!